empresa francesa Gameloft ganó con Asphalt Eiterborn el premio al mejor juego móvil en los Global Mobile Awards 2015. Felicitamos a todo el equipo y tuvimos la oportunidad de conversar con Hitch Ossard, del Departamento de Marketing y Gestor de Relaciones Públicas para Francia y Benelux. Hitch nos habló de las novedades de Gameloft. Este es el nuevo juego que presentamos en Mobile World Congress 2015. And I'm really glad to present you this. Estoy encantado de presentarlo. It's an acclaimed Dungeon Five series. La serie de Dungeon Dome 5 es uno de los juegos más aclamados por los usuarios en la App Store y en Google Play. Este es el mejor juego Icon Flash en estas plataformas y estoy encantado de presentarlo. Dungeon Dome 5 es un juego para pasarlo bien y para todos los seguidores de juegos Icon Flash. Tendremos un nuevo modo con un solo jugador, con más de 50 flechas, 50 misiones, con tres diferentes niveles, más dificultades. Tendréis múltiples modos de juego, modo cooperativo para jugar con tus amigos y otro modo multijugador que se llama Songhold. El modo multijugador es totalmente nuevo y estamos encantados de mostrar estas características. En Dungeon Dome 5 tendremos nuevas formas de juego más dinámicas, movimientos dinámicos mejorados y nuevos gráficos triple A para este juego. El juego saldrá en las próximas semanas y estará disponible en App Store, Google Play y Windows Phone Store la próxima semana. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras.